Eres tú mi buen amante. Desde ayer hasta hoy para ti serán mis deseos de amar. Mi buen amante se convierte en el viento que sopla a mi favor. Sostenerme todo el tiempo abrazado solo a ti. Ya llegar la madrugada, aún está tu mirada. Tú me enseñaste a ser bien y sentirlo en mi corazón. Y yo andando junto a ti sin detener el tiempo. Sin duda no podré olvidar todo este momento. Contigo yo soy feliz, a tu lado yo soy feliz. Nada ni nadie en el mundo separará. No me basta todo el tiempo sin tenerte junto a mí. Sostenerme todo el tiempo abrazado solo a ti. Ya llegar la madrugada, aún está tu mirada. Tú me enseñaste a ser bien y sentirlo en mi corazón.